Buenas noches. Y antes de que te quedes dormida, tu nombre. Hola, Gato. Buenas noches. Soy Fabiana Droguey. Bueno, directora de... De mi vida nada más por el momento. En realidad soy docente. Sí, soy docente alfabetizadora, maestra rural. Maestra rural, bien. He pasado por la dirección de algunas escuelas alguna vez, pero no es justamente el cargo de el hoy. El cargo que me interesa. Me interesa más la parte investigativa, de la pedagogía, me gusta más el contacto con los chicos, me gusta más el campo. ¿Y en qué escuela? En la escuela Carlos Negri de Potrerillo, de la nueva villa de Potrerillo. Bueno. Gran marcha hoy. Gran marcha. Y una gran esperanza de que, viste que dicen la juventud está perdida, etcétera, y todo esto que quieren instalar. Evidentemente no, 50.000 personas dijeron que no es así. ¿Cómo ves vos el hecho de la educación pública? ¿Qué acceso le da a tus alumnos la educación pública? Que también otro hecho que se quiere negar. Claro. La educación pública, primero que nada, le da integración a la sociedad, ¿no? Le abre la puerta a la sociedad. El niño cuando entra a la escuela empieza a tener un nombre, una familia, un entorno, se presenta en sociedad, se integra, tiene recursos, tiene sus amistades. La escuela pública es la cuna de la cultura, porque ahí es donde nos encontramos, donde todos crecemos y aprendemos juntos. Y querer eliminarla es justamente querer eliminar la cultura. ¿Y la familia qué te dice al respecto? Digo, la comunidad, ¿no? La comunidad educativa. Bueno, mira, justamente la comunidad educativa de Potrerillo votó en un 50% a Milei. Uh-huh. O sea, no hay conciencia de lo que está pasando en realidad. Fíjate que en el mes de diciembre llevamos a 34 niños de Potrerillo que no conocían el mar, los llevamos a Chapadmalal, a los hoteles de Chapadmalal. Y casi el 90% de esos, los padres de esos niños votaron a Milei y ahora los hoteles ya no existen más, porque ya los vendió. O sea que no creo que haya conciencia real de lo que está pasando. Por eso la gente lo ha hecho. Si la gente supiera todo lo que está pasando y el plan macabro que tiene este gobierno, no sé si lo hubiera votado. Ha habido falta de información. Sí, ha habido falta de información, desinformación, mucho odio sembrado, mucha mentira sembrada, con eso de los planes, del robo, de... O sea, nos vendieron un discurso. Un buzón. Los que pudimos darnos cuenta, porque tampoco nadie nos dice dónde, qué lado tenemos que estar. Nosotros vamos aprendiendo en este camino que es la vida, de qué lado tenemos que estar. Y algunos evidentemente no se han dado cuenta. Y ahora vienen las consecuencias. Quizá ahora se empiecen a dar cuenta con las consecuencias. Repito, más de 50.000 personas se están empezando a dar cuenta de algunas cosas. No sé si de todo, pero de algunas cosas. Pero de algunas. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a la mosquitera. Un saludo para todos mis amigos mosquiteros que tengo por ahí. Quiero mucho a Bermejo y a esa radio también.